Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Ya estamos aquí de regreso en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, aquí desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, la bella ciudad de las nubes. Bueno, pues aquí regresando después de estas dos semanitas que salimos del aire y dándoles también pues vacaciones a ustedes, ¿no? Que disfrutarán sus vacaciones, todos sus días de fiesta seguramente, muchos pues los que acostumbran estar en las posadas seguramente estuvieron así, algunos salieron de vacaciones, descansaron, hicieron otras cosas diferentes a lo cotidiano. Bueno, seguramente que sí, pues bueno, pues nosotros ya estamos aquí. Y bueno, pues también felicidades para aquellos que también tienen la costumbre de festejar el día de hoy, que es 6 de enero, que festejan pues el Día de Reyes, ¿no? Yo sé que no todos, pero pues sí, algunos, y los que no, pues bien también, ¿verdad? Y los que sí, bueno, pues seguramente algunos estarán disfrutando de los regalos que esta costumbre de Día de Reyes, bueno, pues con esa costumbre se hacen, ¿verdad? Estos regalos, pues ojalá que la estés pasando bien. Y bueno, así que sigas disfrutando. Algunos van a seguir disfrutando vacación, creo, por ahí escuché que alguien decía que entraban a clases hasta el 8 de enero, otros creo que ya entran hoy. Bueno, pues los que entran hoy, disfruta tu día de clases, los que no entran todavía el de hoy, disfruta tus vacaciones todavía, así que arrópate bien, eso sí, porque las temperaturas están muy bajas. Y de pronto pues nos podemos enfermar ahí de la gripe, la tos, que es lo más frecuente que nos da con estos fríos. Come cosas saludables y cosas que tengan vitamina C, que te ayuden a que tu sistema inmunológico esté fuerte. Toma cosas calientitas, mucha agua o tecitos calientitos, algo calientito, ¿verdad? Atole, algo calditos, así calientitos, para que bueno, pues te mantengas en una temperatura agradable y no sentir este frío tremendo. Y ya si vas a salir o algo, pues ponte todo lo que puedas, guantes, botas, gorros, bufandas, chamarras, todo lo que encuentres por ahí, porque el frío sí está bastante fuerte. Y bueno, pues qué bueno que nos están escuchando. Quiero mandar saludos a Teresa allá en el Carrizal, que siempre nos escucha, ¿verdad? Y siempre está pendiente de La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues un saludo también para sus hijos, Azalia, Christopher y Freddy, que seguramente también están escuchando La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Kevin, para Daris, para Ernesto, que son los que continúan jugando en esto de la planilla de La Boca del Dinosaurio. Kike por ahí está atrasadón, espero que se recupere. Sitla y Jime, ya no sé qué pasó con ellas. Pero bueno, de todas maneras les mandamos un saludo. Saludo para Mateo también, que escucha La Boca del Dinosaurio. También para William, que también se va a la escuela tempranito. Para Ramsés, espero que hoy la pasen bien. Parece que va a haber un festejo por acá de la autoridad, un festejo del Día de Reyes. No estoy enterada exactamente a qué hora, si es por la mañana, si es por la tarde, pero va a haber un festejo. Acá vi que pusieron una lona, un templete aquí enfrente del Palacio Municipal, y por ahí me dijeron que era para festejar el Día de Reyes, o sea, que ojalá sea y que pues la pasen bonito. Y bueno, pues ya, basta de bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, antes, ¿qué va a pasar con la planilla de La Boca del Dinosaurio? ¿Qué va a pasar con las estampillas? Pues, ¿qué creen? Que tenemos... quiero decirles que la próxima estampilla, los que tienen la planilla pues ya saben cómo está, qué es lo que les falta. La próxima estampilla va a ser el cuerpo de Osauri. Ajá, el cuerpo de Osauri, donde tiene sus patitas. Si logran ver su plantilla, pues plantilla, van a ver allí qué qué parte de la planilla le estoy diciendo, el cuerpo de la planilla, pero estamos pensando que se va a hacer a partir de una caminata. Vamos a hacer una caminata el próximo domingo para ganarse la planilla de la boca del dinosaurio. Así que bueno, pues me gustaría que nos llamaran hoy a 951-220-4077, que es nuestro teléfono en cabina, para ver, que nos digan qué tal, si podrían hacer esta caminata el próximo domingo. Vamos a hacer una caminata a las 10 de la mañana. Nos vamos a ver aquí en la radio comunitaria Con Gana para subir al cerro. ¿Hasta dónde lleguemos? No vamos hasta donde aguantemos. A lo mejor no aguantamos subir hasta arriba, pero pues hasta donde aguantemos. Una pequeña caminata el próximo domingo a las 10 de la mañana. Ajá, todos los que están jugando la plantilla de la boca del dinosaurio, pues vamos a hacer esta caminata para ganarse la próxima estampilla, que es el cuerpo de Osauri. ¿Cómo ves? Así que bueno, pues ahí dejamos nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames y nos digas qué te parece esto de la caminata, ¿sale? Bueno, y mientras tanto, mientras vamos a esperar las llamadas, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho, mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y que bueno, pues que inicia este nuevo año 2020 con mucho gusto, con mucha alegría y con harto frío también. ¡Vamos! La boca del dinosaurio. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a la tierra de los cuentos. Por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Abrazo, eso sí, me gustaría un abrazo calientito, ¿verdad? Para que se nos quite este frío y que, bueno, pues ya ves, eso sana muchas cosas. Y bueno, mientras tanto te comento la curiosidad que me encontré para el día de hoy. ¿Sabías que las uñas de los dedos de las manos crecen alrededor de 4 veces más rápido que las de los pies. ¿Tú lo sabías? Yo no. Y bueno, ahora que lo leía decía, bueno, sí, yo de la manera en que me doy cuenta es que me corto las uñas de las manos más veces que las uñas de los pies, no porque me dé flojera, sino porque siento que ya las uñas de las manos me crecieron, me las corto y otra vez y otra vez. Y sí es cierto, la de los pies me las corto menos veces porque pues me crecen más lento. No me había dado cuenta de eso. ¿Tú te habías dado cuenta de eso? Bueno, pues si no te habías dado cuenta de eso, ahí te lo dejo de tarea, que te des cuenta cuántas veces te corta las uñas de las manos y cuántas veces te corta las uñas de los pies en un periodo, digamos, no sé, de 1 o 2 meses, a ver, y ya me contarás. Tengo yo 2 manos, hoy las descubrí. Estaban ya conmigo, Dios las puso aquí. Son amigas, las quiero juntar. Me cuesta, es difícil, lo voy a intentar. Mis manos al centro ya puedo llevar, y una con otra se pueden golpear. Manos, ya puedo aplaudir. La abuela orgullosa hoy se va a sentir. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? ¿Ah, sí? Ajá, y luego se fue. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Y bueno, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas qué es lo que tú imaginas que está haciendo Osauri. Y bueno, mientras tanto te digo, tenemos una sorpresa porque ¿qué creen? Hoy nos acompaña nuevamente Daris está aquí con nosotros en la cabina de radio. A ver, espérenme porque tengo que acomodar mi silla para que Daris nos hable. Hola, Daris. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¡Moy, Namuk! ¡Ay, mira qué bonito saludo! Oye, ¿no tienes frío? No. Pero es que vienes bien abrigada, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pusiste el día de hoy para que no tener frío? Mi suéter y mi chamarra. Órale, pero también traes gorro. Padrísimo, para no tener frío, ¿verdad? Oye, ¿y por qué nos visitaste el día de hoy, Daris? Porque quería. ¿Ah, sí? Oye, qué buenísimo. Oye, Daris, pero tú ya me estabas diciendo lo que imaginas que estaba haciendo Sauri. ¿Qué es lo que imaginas que está haciendo Sauri? Limpiando la puerta, estaba acomodando cosas en la mesa y barría, y luego estaba clavando con un clavo algo que es como una tabla. Ándale, ¿qué tal? Eso es lo que imagina Daris que está haciendo Sauri. Bueno, ¿y tú qué imaginas? Te dejo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas qué es lo que está haciendo Osauri. Mientras tanto, bueno, pues vamos a estar platicando aquí con Daris. ¿Sí? ¿Algo pasa? Bueno. Bueno, pues, ¿qué creen que Daris, que nos visita el día de hoy, nos trajo una adivinanza que nos va a decir? Y que, bueno, te recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si tienes la respuesta de la adivinanza que nos va a decir Daris, nos llames por teléfono y nos la digas. A ver, Daris. Dos señoras caminan juntos, no se ven de un lado ni del otro. ¿Qué es? Ándale, ahí está, dos señoras caminan junto. No se ven ni de un lado ni del otro. ¿Qué es? Ándale, 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos llames y nos dé la respuesta de la adivinanza. Y también, bueno, te pregunto y nos llamas, quienes están participando en la plantilla de La Boca del Dinosaurio, que nos digan si es posible que para conseguir la próxima estampilla, que será el cuerpo de Osauri, que nos digan si es posible hacer una caminata el próximo domingo a las 10 de la mañana, caminar al cerro. Una caminata, una pequeña caminata a las 10 de la mañana para conseguir la próxima estampilla, que es el cuerpo de Osauri. Ahí vamos a estar esperando la respuesta al 951-220-4077 y también de la adivinanza, que dice, ¿cómo dice la adivinanza? ¿Dos señoras? Dos señoras caminan juntas, no se ven de un lado ni del otro, ¿qué es? Ándale. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo qué? Vamos ahí. El domingo. Vendiendo helados y empujando su carrito. Los helados que Samu vende los hace con agua y con risa. A veces les pone leche, nueces molidas y un poco de brisa. Sammy un día partió al África empujando su carrito. Los animales salvajes comieron helado y quedaron fresquitos. Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo. Los animales salvajes del África lo tomaron prisionero. Sammy en su carabozo lloraba, gritaba y pataleaba. Y a los helados le echaba clavos molidos y pimienta moja. Carrito para el león, helado de limón para el tigre feroz, helado con arroz para el elefante, un helado gigante para toda la familia, un helado de vainilla. Para el león, helado de limón para el tigre feroz, helado con arroz para el elefante, un helado gigante para toda la familia. El cuento de hoy es La nodriza de la bruja del mar. Hace un montón de años hubo una gran guerra entre los reyes de dos países vecinos. Uno estaba en el continente y el otro en una isla. Y como todavía faltaba un titipuchal de tiempo para que se inventaran los aviones, las batallas se desarrollaban en el mar. Una de las naves fue hundida por el enemigo y solamente se salvaron tres marineros, que agarrados a un madero se quedaron flotando en el agua, escondidos detrás del mascarón de proa de la nave hundida. Yo creo que aquí, dijo uno de ellos, nadie nos verá. Además, añadió otro, solo tendremos que aguantar sin movernos esta noche. Mañana la nave enemiga tendrá que ir a reunirse con su armada. Y así se quedaron, quietos y pelados de frío, metidos en el mar hasta las orejas. Sin embargo, al llegar el día, la nave enemiga no se marchó y los soldados tuvieron que ocultarse durante 2 días y 2 noches más detrás del mascarón de proa, tan helados y hambrientos que estuvieron a punto de morir. Ya se daban por perdidos cuando desde las profundidades marinas apareció ante ellos una mujer morena y hermosa. ¿Qué hacéis aquí escondidos, marineros? Les preguntó. Somos 3 marineros que servimos al rey de Corolandia, respondieron tiritando. Estamos en guerra contra Escarolandia y nuestra nave ha sido hundida por el enemigo. Si nos quedamos en el agua por más tiempo, moriremos de frío y de hambre, pero si nos entregamos, nos pasarán a cuchillo. Vaya futuro poco prometedor. Si prometéis servirme dentro de 7 años, les propuso la hermosa mujer, os ayudaré en este instante a salir de aquí sin que nadie los vea. Los soldados se miraron entre ellos y tomaron una decisión. No tenemos otra posibilidad de salvar la vida, así que aceptamos tu oferta. Inmediatamente, la mujer del mar les tomó entre sus brazos y se zambulló con ellos bajo las aguas. Los marineros se quedaron asombrados al notar que el agua entraba por sus pulmones como si fuera aire y que el frío se les quitaba inmediatamente. La mujer morena les llevó bajo las naves enemigas y en poco tiempo estaban a salvo en una playa. Tras dejarlos allí, les entregó un látigo diciendo: sacudan este látigo y ante ustedes aparecerán todas las riquezas que deseen. Podrán vivir como grandes señores y tener castillos y servidumbres. Pero cuando pasen 7 años, me pertenecerán. Les recordó y les mostró un libro en el que debían firmar. Entonces, les pondré un acertijo y solo si lo adivinan, los liberaré. Los 3 soldados se pusieron en camino y chasqueando el látigo mágico, pronto tuvieron tanto dinero como deseaban. En aquellos tiempos era facilísimo hacerse millonario. Se sacudía un sas por aquí y un sas por allá y venga dinero a espuertas. Al menos eso era lo que hacían ellos y de esa manera lucieron buenas ropas, tuvieron una casa fantástica y consiguieron una posición social envidiable. Los 7 años pasaron en un santiamén y cuando llegaba la fecha de volver a ver a la mujer hermosa y morena, les empezó a dar un miedo del 7.5. A mí, decía uno, esa mujer me da muy mala espina. Cualquiera sabe que... ¿qué quiere hacer con nosotros? Debe de ser algo malo. Acuérdense de los ojos que tenía, decía el segundo. Pero nos salvó la vida, recordó el tercero. y gracias a ella hemos estado 7 años dándonos la vida, padre. Pues a mí me da miedo tener que volver a verla. Volvió R que R el primero. Pues a mí también me da miedo, añadió el segundo. No se preocupen tanto, amigos, les tranquilizó el tercero, que era más optimista. No soy ningún tonto y seguro sabré adivinar el acertijo que nos pongan. Y sin más decir, fueron hacia la playa y se sentaron sobre la arena, los dos primeros con la cara muy triste. ¿Por qué estáis tan afligidos? Les preguntó una anciana que pasaba por allí. No nos pregunte, abuela, que usted no puede hacer nada por nosotros. Refunfuñaron. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Replicó la anciana. Confíenme en vuestros problemas. Los marinos le contaron cómo les había salvado la vida una mujer que salió del mar y cómo les había hecho firmar en un libro que serían sus siervos y que volverían con ella a los 7 años. También, a cambio del compromiso, durante ese tiempo los había colmado de riquezas. Su única salvación, dijeron, era adivinar un acertijo que ella les propondría. ¡Ay, hijos míos! Esa mujer es una bruja de mar y lo que quiere es tener vuestras almas, dijo la anciana. Si quiere salvarse de sus garras, uno de ustedes debe internarse en el bosque. Allí encontrará una casa de piedra. Tendrá que entrar en ella y allí conseguirá ayuda. Los dos marineros más tristes dijeron, esto no nos salvará, para eso es mejor que nos quedemos donde estamos. Pero el tercero, que ya sabemos que era mucho más optimista, se puso en pie de un salto y corrió al bosque. Pronto encontró la casa de piedra y al entrar vio a una viejecita que le preguntó su nombre y qué asuntos le llevaban hasta allí. El muchacho le contó todo lo que les había ocurrido desde que su nave fue hundida y la anciana se compadeció de él y prometió ayudarlo. Verás, hijo, yo soy la nodriza de la bruja de mar, que por cierto se llama Celanto. Ella viene aquí todas las noches a que le prepare la cena y estar un ratito conmigo. No es mala chica. Lo que pasa es que al ser bruja tiene una manera de ser distinta a lo habitual entre los humanos. Verás, vamos a hacer una cosa. Entra ahí, le pidió la abuelita apartando una gran piedra que ocultaba un escondrijo en la pared. Y escóndete. Desde aquí podrás oír todo lo que se diga en esta habitación. Pero no se te ocurra hacer ruido. En cuanto entres el anto, le preguntaré qué acertijo piensa ponerles. Escucha muy atento y no pierdas detalle. A eso de la medianoche, la bruja de mar entró volando por la ventana y pidió la cena. Su nodriza puso la mesa, sacó comida y bebida, y las dos comieron en paz y buena compañía. Y cuando se encontraban en medio de una agradable charla, la nodriza preguntó a Celanto qué había hecho durante el día y cuántas almas había conseguido. Hoy no he tenido mucha suerte, contestó la bruja de mar. Pero ninguno. Pero tengo en mis manos a 3 marineros. ¿De verdad? 3 marineros? Cuenta, cuenta, dijo la anciana simulando gran sorpresa y admiración. Desde luego eres una bruja digna de tu estirpe. Los tengo en el bote, respondió burlonamente Zenando. Porque voy a ponerles un acertijo que no podrán adivinar jamás de los jamases. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese acertijo? Pues verás, en el Mar del Norte hay un gato marino muerto que será el asado que les daré para comer. La costilla de una ballena será su cuchara. Y la pezuña hueca de un caballo muerto será su vaso de vino. Cuando la de mar se marchó, su nodriza retiró la piedra que ocultaba el escondite donde estaba el marinero. ¿Has prestado atención? Preguntó al muchacho. Sí, dijo él. Ahora sé lo suficiente para poder salvarnos mis amigos y yo. Y después de agradecerle efusivamente sus favores, le dio un beso en la frente a la ancianita y salió pitando por la ventana en busca de sus amigos. Les contó que había conocido a la nodriza de la bruja de mar, que había sido muy amable con él y que había oído de los labios de la propia bruja la respuesta al acertijo. Los tres amigos estaban tan contentos que golpearon con el látigo varias veces hasta que el dinero comenzó a salir a mogollón del suelo. El día que se cumplieron los 7 años justos de su trato con la bruja, ésta se presentó ante ellos para reclamarlos y señalando el libro en el que los tres habían firmado, dijo: voy a llevarlos conmigo al fondo del mar. Allí les daré de comer, pero si me dicen qué carne asada voy a ponerles, pueden salvar la vida y quedarse con el látigo. En el Mar del Norte, dijo el primer marinero, hay un gato marino muerto. La carne asada que piensas darnos es de ese pobre animal. La bruja murmuró, refunfuñó y se mordió las uñas de la mano izquierda de pura rabia. Pero pronto se recuperó de su decepción y preguntó: ¡ay! ¿Con qué cuchara comerán? La costilla de una ballena nos servirá de cuchara, dijo el segundo con toda serenidad. La bruja hizo una espantosa mueca y se mordió todas las uñas de la mano derecha. Pero ¿tú?, le preguntó al tercer marinero. ¿Sabes tú qué le servirá de vaso? La pezuña hueca de un caballo, respondió este. Al oír la tercera respuesta, la bruja de mar lanzó un terrible grito y saltó dando vueltas, igualito que un globo inflado cuando se le suelta y se le sale el aire. Había perdido todo su poder sobre los marineros, que salvaron sus vidas, salvaron sus almas y se quedaron con el látigo de las maravillas. Así que nunca les faltó un buen montón de dinero y, pues, vivieron tranquilos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de la nodriza y la bruja del mar. ¿Qué tal, ¿Qué te hizo imaginar este cuento? Tantísimas cosas. Y bueno, pues una cosa que se nos queda es que no hay que perder las esperanzas, ¿verdad? Las cosas tienen solución. Mientras dos de los marineros pensaban que ya estaban perdidos, el que era más positivo dijo, podemos todavía lograrlo, podemos salir de esta, y bueno, lo hizo, pero no se quedó sentado como los otros, ¿verdad? Sino que hizo algo, se fue al bosque, se fue a buscar una solución y finalmente la encontró. Y bueno, pues ahí está este cuento de La nodriza de la bruja del mar. Pues ahí, si lo quieres volver a leer, lo tenemos allá en el Centro Social Ayuc, en la biblioteca. Así que, pues, si quieres acercarte, ahí está, está en este libro de cuentos para contar antes de dormir. Dice, sí, Dari, sí. ¿Qué? ¿Nos quieres decir algo? ¿Sí? ¿Qué nos quieres decir? Otra de. Ah, bueno, ahorita que nos. Porque no nos han dicho la respuesta de la adivinanza todavía, ¿eh? Esta de dos señoras. Dos señoras caminan juntas, no se ven de un lado ni del otro, ¿qué es? Ah, vamos a seguir esperando la respuesta a la adivinanza y bueno, pues mientras tanto te dejo con todas estas imágenes y todo este mundo de imaginación que te provocó, bueno, espero que te haya provocado este cuento de la nodriza de la bruja del mar. Y vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Y también estamos esperando la respuesta que nos digan qué te parece, si puedes ir para ganar la próxima estampilla de la plantilla de La Boca del Dinosaurio, que va a ser el cuerpo de Osauri. ¿Qué te parece? Y si puedes ir este domingo a las 10 de la mañana, próximo domingo a las 10 de la mañana, a hacer una caminata. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina para que nos digas qué piensas. La brujita Tatita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tatita vivía en un tapón, con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, pata de cabra. Punch, pum punch, pum punch, pum punch, pum punch. Un día la brujita quiso desaparecer. Mirándose al espejo dijo uno, dos y tres. Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, pata de cabra. Punch, pum punch, pum punch, pum punch, pum punch. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues aquí estoy con Daris, que vamos a repetir el trabalenguas, pero antes vamos a hacer ejercicios para calentar nuestra boca. Vamos a abrir grande la boca. Y cerramos. Y a sacar la lengua y decir. Rápido, rápido. Así más rápido. Ahora vamos a tratar con la punta de la lengua tocar nuestra oreja. La otra. Ahora tratar de tocar la punta de la nariz y la barbilla. Ahora abajo. Ahora vamos a hacer la lengua taquito, a ver. Y no lo comemos. Eso. Y ahora vamos a hacer. Muy bien, listo. Eso. Ya nos ensalivamos todas, guácala. Ahora sí, allí va el trabalenguas del día de hoy que dice: cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Ay, bueno, en lo que no los aprendemos, vamos a ir con una música que se llama Yo Quiero Caminar. Yo quiero caminar como jirafa, yo quiero caminar como jirafa, pero no puedo entrar. Así en mi casa, pero no puedo entrar. Así en mi casa yo quiero aplaudir. Como la foca yo quiero aplaudir. Como la foca, pero si aplaudo no. Como la sopa, pero si aplaudo no. Como la sopa. Yo quiero saltar como un canguro, yo quiero saltar como un canguro, no me voy a cansar, te lo aseguro, no me voy a cansar, te lo aseguro. Yo quiero volar como un pajarito, yo quiero volar como un pajarito, subir y bajar bien rapidito, subir y bajar bien rapidito. Yo quiero nadar como los patos, yo quiero nadar como los patos, y así poder sacarme los zapatos, y así poder sacarme los zapatos. Yo quiero asustar como un león, yo quiero asustar como un león, pero me asusto yo. ¡Qué papelón! Pero me asusto yo. ¡Qué papelón! Yo quiero caminar como jirafa. Yo quiero aplaudir como la foca. Yo quiero saltar como un canguro. Yo quiero volar como un pajarito. Yo quiero nadar como los patos. Yo quiero asustar como un león. Yo quiero caminar como jirafa. Yo quiero aplaudir como la foca. Yo quiero saltar como un canguro. Yo quiero volar como un pajarito. Yo quiero nadar como los patos. Yo quiero asustar como un león. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: no hay que nombrar la soga en casa del ahorcado. ¿Qué significará esto de no hay que nombrar la soga en casa del ahorcado? Pues quién sabe. Ay, dice Daris que no sabe. Pero bueno, te voy a compartir lo que significa. Significa que se deben tocar temas hirientes con cautela para no causar daños. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres comentar algo, pero hay personas a las que esos comentarios les duelen? Bueno, pues hay que hacerlo con cautela. Eso significa este refrán de no hay que nombrar la soga en casa del ahorcado. Y bueno, pues aquí Daris ya se está durmiendo. ¿Por qué te estás durmiendo? ¿Por qué tienes sueño, Daris? Dime, cuéntame. Porque es que no dormí bien. ¿Por qué? No sé. ¿No sabes? ¿Estabas esperando algo o te angustiaba algo? No sé. ¿Qué? ¿No? ¿No sabes? Bueno, dice que no durmió bien. Algo dice que parece que algo estaba esperando. ¿Qué estabas esperando, Daris? Pues quién sabe. ¿No sabes? Que llegara alguien, algo, escuchar algo, ver algo. ¿No? Ver un elefante, un caballo, un camello. ¿No? ¿No estabas esperando ahí eso? ¿No? Yo siempre esperé ver un elefante, un camello, un caballo ahí. O unas coronas. ¿Tú no estabas esperando eso? Ay, a mí sí me costaba trabajo dormirme, ¿eh? Este día me costaba trabajo dormirme estos días justamente. ¿Sabes por qué? Porque esperaba ver a los reyes cuando dejaban los regalos. Lo esperaba ver, pero siempre, siempre me ganaba el sueño. No los podía ver. A mí no me ganó el sueño cuando esperé. ¿No te ganó el sueño? No dormí. Pensé que si era madrugada. Que si venía. No, y no podía dormir. ¿No? ¿No dormiste nada? No, nada. ¡Ah! No, yo sí alcanzaba a dormir, pero muy poquito. Estaba muy pegada y estaba sudando. Mi mamá estaba ya orinando, sí. ¿Ah, sí? No, pues, fíjate, pero, a mí sí me ganaba el sueño. Pero cuando yo estaba agarrando mi tarjeta para acomodar, no estaba abierto. ¡Ay, me asusté! ¿Estaba abierta tu carta? Ajá, y dice mi mamá, ¿qué tal si los Reyes Magos lo estaban abriendo apenas? Y nosotros saliendo. ¡Chales! Pero por eso nos venimos. ¿Qué tal si pueden traerlo ahorita? Ya están en mi casa viendo. Pues, o tal vez ya se fueron porque ya lo dejaron. Tal vez. Oye, pues nos vas a contar después si en el momento que viniste terminaron de abrir la carta, vieron y dejaron los regalos, ¿no? Ay, sí, pero oye. Ellos sí se llevan mi carta. ¿Sí se llevan tu carta? Sí, porque el otro día que era Día de los Reyes, dejé mi carta, que no creo que lo agarraron, lo revisaron, luego me dejaron mi regalo y me se lo llevaron mi carta porque ya no había nada. Ay, no, pues se la llevaron para saber qué eran los regalos que pedías, ¿no? Ajá. Y además como recuerdo para de Daris. ¿Para contarlo igual? Sí. Contarlo así para escribir en su cuadernito cuán y cuál le faltó. Ándale, y también para tener un recuerdo de Daris, porque es una carta que tú les escribiste a ellos, ¿no? Uh-huh. Es una yo carta les que dicen, escribí, queridos Reyes Magos, sé que me he portado mal, pero voy a tratar de ya no portarme. ¿Me pueden traer, por favor, una maleta? Y si pueden, también me pueden traer un juguete de comidita, pero que no traiga trastecitos. Que sea nada más algo que tenga arriba y ya le puse su dibujito. ¡Ándale, mira! ¡Qué bonito! ¡Y lo pinté! Oye, entonces seguramente la carta les ha de haber gustado muchísimo. Híjole, bueno, pues nos vas a contar si después, cuando regreses, ya están los regalos por allí. ¿Sale? Si no, ya me voy a tener que aguantar. Ah, pues sí, ¿no? Porque pues a lo mejor no pudieron llevarlos, porque, ¿verdad? Porque sí, si no, cuando regresen allá y sea de noche y ven su cadenito que no han dejado uno cumplido, mejor van a bajar tal vez. Ah, tal vez, ¿verdad? Y ya luego va a estar listo y ya está anotado todo. Sí, ¿verdad? Para el día siguiente de los Reyes Magos. Y ya empiezan otra vez a fufu. Claro. Y si le falta otra vez baja. Claro, porque a veces se les hace tarde. Son tantos regalos que tienen que dejar en tantas casas que, híjole. No tantos, porque no todos creen en ellos. ¿Ah, no? Ah, bueno. Entonces son pocos. Pero no les da tiempo de todas maneras, ¿no? A veces. Porque a veces. Y luego con este frío. También a veces deben ir al baño. Sí, ¿verdad? Y con el frío, imagínate, se están congelando ahí, pasando de casa en casa, congelándose. Pero los niños entran en mi casa y en mi casa hace mucho, mucho. Y está calientito. Ah, bueno, pues a veces cuando está calientito no se quieren salir entonces de allí, ¿no? Y también en otras casas dicen que los dejan los regalos afuera. ¡Ah, su mecha! Y quiebra porque no les abren la puerta. Ah, pues sí, oye, los dejan afuera, no les abren. ¿Y qué van a hacer? Ni modo que se lleven los regalos otra vez, ¿no? Y también no pueden entrar. No. Porque si entran a ellos y sí les engañan. ¿Ah, sí? Por eso nada más que dejan su carta en el piso. Ah, de afuera. Caray. ¿Y tú dónde la dejaste tu carta? En mi casa adentro, donde está la altar, donde está mi estampa. Ándale. De María. Ándale. Ahí yo lo dejo. ¿Dónde está calientito? Ajá. Ah, no, pues y entonces. Y luego sí. Ellos me dejan mis regalos en un árbol que tengo aquí al lado y ahí yo lo recojo y estoy feliz, lo agarro pero no lo rompo. Y también tengo cuidado para sacar todo y veo que es un juguete y ya lo quiero. Ándale, no, pues va a estar muy buenísimo, Daris. Pues ya nos contarás qué sucede con tu carta y con los regalos, ¿sale? Y bueno, pues. Pero ya lo quiero, ya lo quiero. híjole, sí, no la verdad. No puedo esperar. Oh, es que es mucha la emoción, ¿verdad? Y no sí. Puedo esperar más. ¿Sabes que a mí me pasaba lo mismo? No podía dormir, pero finalmente me dormía. Pero me levantaba tempranito, antes de que amaneciera, para ver si ya estaban los regalos. Híjole, a veces ya estaban y a veces todavía no. Y me tenía que intentar volver a dormir, me costaba trabajo, pero, y luego otra vez me levantaba así, hasta que estuvieran los regalos, híjole, no, pero sí. Pero yo no puedo esperar para nada. Bueno, pues esperemos ahorita que llegues a tu casa ya estén, ¿no? Sí, pero ya lo quiero. Ay, buenísimo, bueno, pues espero que, seguramente muchos niños también están así, ay, con la angustia, y tampoco pudieron dormir, ¿no? Tal vez ellos durmieron, pero Tal vez tienen ahorita quieren ya su regalo. Ay, pues sí. Bueno, pues. Pero los Reyes Magos primero fueron a todas las casas y no a la mía primero. Ay, oye, pues es que a lo mejor estaban las otras casas antes, ¿no? ¿No? ¿Tú? Sí, que ellos vienen desde la montaña donde yo estoy. Pero a lo mejor no sabes por dónde empezaron hoy. Cada año empiezan por lugares diferentes. Cada vez entra por ahí, he visto que viene una luz de ellos. ¿Ah, sí? ¿Has visto la luz? Pero qué tal que hoy se dijeron, bueno, pero este año, 2020, vamos a empezar por otras casas y al final vamos a ir por la carta de Daris, porque está calientito allí y nos queremos quedar tantito, un rato, a calentarnos. Y bueno, es que vienen así y el otro día que subieron ahí, aunque sean 20, vinieron a mi casa, aquí todo mi puerta, vinieron y estaron. ¿Ah, sí? Y vio mi casa y por eso dejaron mi ese. Luego me esperaron un rato, luego se fueron y luego fueron a otras casas. Luego fue a una casa y después se fue allá arriba, luego bajó y otra vez y así. Ah, ya, pero es que imagínate, si van a la tuya primero, los demás esperan. Entonces dijeron, bueno, ahora vamos a ir a la de los otros primero y ahora Daris que espere tantito también, por pero turnos. No espero. Ay, porque joder. Me quedo así. Bueno, yo pues le digo, mamá. Mamá, mejor veo un rato de tele porque si no, no me duermo, me quedo. ¿Mejor un rato la tele? Ah, bueno. Porque no me duermo. Ay, jole. Nada, y con la tele, un día estoy despierta y bueno, pues me quedo dormida. Pues sí, vamos a esperar, vamos a ver si cuando llegues a casa ya están los regalos. Mientras vamos a continuar. Vamos a continuar con esta canción que se llama Hablan Mis Manos. Autoridad. claro, vamos a ver con la adivinanza. Pero antes de la adivinanza, quiero preguntarle a Daris algunas cosas. Oye, Daris, ¿cómo te fue en estas vacaciones? Cuéntanos. Bien. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Jugué. ¿Jugaste todo el tiempo? Tarea. ¿La tarea también? Me falta una. Ándale, todavía te falta una tarea. ¿Qué tarea te falta? Nada más uno que no sabemos cómo hacerle. Ah, ya. Es como de Usabi, pero un poquito diferente. ¿Ah, sí? Ah, mira, nada más. Oye, ¿y pero qué más hiciste? ¿A qué jugaste? Cuéntanos. Cosas, no me acuerdo. Oh, ya está, mala memoria tienes. Aso. Bueno, me estás escuchando, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué te hubiera gustado hacer en las vacaciones que no hiciste? ¿Eh? Jugar nada más. A jugar nada más, hubiera seguido jugando. Bueno, pues ahora vamos a compartir la adivinanza. Nadie nos ha llamado el día de hoy, ni nadie nos ha mandado la adivinanza, la respuesta a la adivinanza del día de hoy. Estoy pensando que una de dos, o se quedaron dormidos, o están con sus regalos. Orejita, le está poniendo orejitas al micrófono. Así que bueno, pues de todas maneras vamos a seguir esperando en el 951-220-4077 la respuesta a la adivinanza de Daris. ¿Qué es? ¿Cuál es la adivinanza? Adivinanza es... Ah, ya nos vas a... Dos señoras caminan juntas, no se ven de un lado ni del otro. Oye, ¿nos quieres dar una pista? Está en la cabeza. Está en la cabeza. Dice Cayo que él tiene la respuesta. A ver, que nos la diga, a ver si es cierto. A ver. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Los audífonos? No. ¿Cuál? Sí. ¿Sí? ¿Cuál fue? Las orejas. Las orejas. Bueno, pues si alguien había adivinado, pues ahí está ya la respuesta, las orejas. Si no, pues bueno, le damos la respuesta para que juegues con esta adivinanza con quien tú quieras. Otra. Ándale, hay otra. A ver, hay otra. Una más. Tengo hojas sin ser árbol. Te hablo ¿Tener? Tener. Vos, si me abres, no me quejo. Adivina quién soy yo. Ándale, tengo hojas sin ser árbol. Te hablo sin tener voz. Si me abres, no me quejo. ¿Quién soy yo? Es otra adivinanza, ¿eh? O sea, ya Daris nos trajo dos adivinanzas. 951-220-4077. Por si tienes la respuesta. Parte de una cosa que esté guardada en una parte. ¿Deben de adivinar? Ándale. Continuamos. Ahora estoy tocando, ¿cuál es? Pachín, pachín, pachín, pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que niebla no veo, me voy a parar. Sí, me voy a parar. Nanuk el esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín, pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Un oso polar, me voy a escapar. Sí, me voy a escapar. Que el esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín, pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo, pero algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Un gran precipicio tengo que girar. sí, sí, sí, tengo que girar. Nanuk el esquimal sale a pasear. Pachín, pachín, pachín, pachín, pachín, pachán. Sube en su trineo. Un bloque de hielo me ha hecho volcar. Sí, sí, sí, me ha hecho volcar. Sí, sí, sí, me ha hecho volcar. ¡Bum! Te voy a compartir un poema de Almudena Orellana Palomares que se llama Viajando por un libro y dice: Cucú, cantaba una cabra vestida de gala sobre una manzana. Miau, maullaba una mula mientras pintaba el cielo sobre una grúa. Podían nadar las aves y volar los cocodrilos. Llevaban pañales los grillos. Y todo esto sucedió viajando por un libro. El trabalenguas del día de hoy. A ver, Daris, ¿cómo vamos con el trabalenguas? Que dice: cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Ándale, sí. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Ándale, mira, Daris, ya lo está pudiendo decir muy rápido. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. Cargando su carga va el cargador. ¿Su canga? No, su carga, no su canga. Mi cuando hace calor. Si el cielo está gris, no quieren salir. Si el cielo está azul, van derecho a la luz. El lagarto, la lagartija, van pepitos a tomar sol. En invierno, cuando hace frío, o en verano, cuando hace calor. Si el cielo está gris, no quieren salir. Si el cielo está azul, van derecho a la luz. El lagarto, la lagartija, la lagartija, la lagartija, van juntitos a tomar sol. Si el cielo está gris, no quieren salir. Si el cielo está azul, van derecho a la luz. El lagarto y la lagartija van juntitos a tomar sol. En invierno cuando hace frío, o en verano con el calor. Si el cielo está gris, no quieren salir. Si el cielo está azul, van derecho a la luz. El lagarto, la lagartija van juntitos a tomar sol. En verano cuando hace calor. Si el cielo está gris, no quieren salir. Si el cielo está azul, van derecho a la luz. El lagarto, la lagartija van juntitos a tomar sol. En invierno cuando hace frío, o en verano cuando hace calor. Si el cielo está gris, no quieren salir. Si el cielo está azul, van derecho a la luz. Si el cielo está azul, van derecho a la luz. Del libro de Juan Domingo Argüelles, que se titula Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta frase de Heinrich Böll, en su libro de Más allá de la literatura, que dice: una de las ironías de la escritura es que a menudo los libros de autores que escriben sin un propósito determinado contribuyen más a cambiar el mundo que los de aquellos que no cesan de invocar sus intenciones. Y bueno, pues también estamos esperando la llamada de Kevin, Ernesto. ¿Qué les pasa? Yo creo que hoy se durmieron, ¿verdad? ¡Otros niños, digan, por favor! ¿Se durmieron? ¿Tienen mucho frío o qué será? La otra vez para repetir la adivinanza. Primero la primera, es lo primero. ¿Pero la primera ya la adivinaron? No, después, pero a los que no adivinaron de aquí, de allá, de cientos, sí, y los que están allá, es la segunda. ¿La segunda que decía cómo? Tengo hojas sin ser, árbol. Te hablo sin tener voz. Si me abres, no me quejo. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Adivina. ¿Y cuál es el número? ¿Cuál es el número de teléfono? 951-5040-77. 951-220-4077. Sale. Celoso, se coló por el corral de las gallinas y decía: este pato me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar. Y la pata que callar. El gallo aprendió a nadar. Y la pata que callar. Taral, taralaila, cuac, cuac. Taral, taralaila, cuac, cuac. Taral, taralaila, cuac, cuac. pata que nadaba en la laguna. Ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía: este pato me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar. El gallo aprendió a nadar. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues llega el momento de los saludos y las felicitaciones. Y vamos a preguntarle a Tare si quiere mandar algún saludo a alguien. ¡Sí! ¿A quién? A que se levanten y a mi primo Leiber, si escuchó el radio. ¡Ándale! Y que si está durmiendo, que se quede y se pare a caminar para que se caliente. ¡Allá vamos! Y también quería avisar que hay un montón de gusanos. ¿Hay un qué? ¿Mundo de gusanos? ¿En dónde? Aquí. ¿Ah, sí? ¿Parecen gusanos estos? ¡Ah! Bueno, pues ahí está un saludo para Leiber, el primo de Daris. ¿Alguien más quieres mandar algún saludo? No. ¿No? Un saludo para todas las niñas y los niños que, bueno, pues están disfrutando sus regalos de Reyes. ¡Yo! Ah, para Daris, Daris que está tan ansiosa de ver si ya llegaron los Reyes a su casa. Sí, ya se quiere ir porque ya quiere ver si hay regalos allí donde dejó su carta y saber si se llevaron su carta, ¿verdad? Bueno, pues muy bien y pues un saludo para todas y todos ellos y también para los que cumplen años el día de hoy. Que ¿Daris cumple años el día de hoy? ¡Ay, no es cierto! ¡Tú eres de abril! Bueno, pues los que cumplen años el día de hoy también felicitaciones. Les mandamos esta canción de Hoy es tu cumpleaños. Hoy es enero, de Javier Gil. ¿Tú cumples en abril? Hoy es enero. Vámonos con la... Chang Yachu Metzgemu Hadagok Shepik Tamahau Kuam nanot medan Nenapuk Nenawet spots taknich Kuzet metzkap shmuk eicham haat Yen kukyachten öd met damedek Hetraktu Drag estamp ya date mai shu mai kemu spa esh et staut gut da wenn de chim da nu gut chamet nui Моем бёску хуя чамец гашу чамец гашу чамец гашу Моем бёску хуя чамец гашу чамец гашу Моем бёску хуя пхадыгу Chamez gashunj, moyem vyosku khuye chamez gashunj, chamez gashunj. Moyem vyosku khuye khadgo. A wokh mukim. Adom zem, adom mëk në duz Qam në mjeqëm, kot më zaën më gëngon Hëtë më gënokt, hëtë më ahtak të të nës të këshët Më këshishet, ka një hun me cim kën shkak bich Mo своєм в'язку хує, чаме згажу, чаме згажу, чаме згажу, моє в'язку хує, чаме згажу, чаме згажу. Моєм дяс кухує, чаме скажеш, чаме скажеш, чаме скажеш. Моєм дяс кухує, чаме скажеш, чаме скажеш. Моєм дяс кухує. Y hacer un suéter porque hace mucho frío, oye. Un abrigo. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Allí está la travesura de Osauri. ¿Tú qué dices que, que imaginas, Daris? Que está, creo que ahorita está, que está abriendo la puerta y cerrando y también estaba lavando y acomodando como cosas de comida. Y que estaba barriendo y que estaba así con un martillo, creo que de juguete, clavando. ¿Sí? Pues, ¿qué crees que Osauri? Sí, efectivamente, la puerta por ahí, rechinó la puerta, ¿verdad? Abre la puerta, va y saca de un cierre algo que es una bomba de inflar. ¿Tú has visto las bombas de inflar? ¿Y sabes lo que infló? Una piscina. ¿Una piscina? No, algo que rebota. ¡Una pelota! ¡Una pelota! Y está rebotando la pelota Osauri. Pero fue a sacar la bomba de inflar sin permiso. Y para eso siempre hay que pedir permiso, ¿verdad? Así que... ¡Ahí fue tu bomba! Sí, mi bomba. Pues sí, así que Osauri, siempre tienes que pedir permiso antes de agarrar las cosas. Y que... ¡Osauri, ya no seas más travesuro! Y Osauri con su... ¡También por eso te enfermas! Ah, ¿por hacer las travesuras? Oye, hay que decirle a Osauri que tiene que ponerse ahorita que hace frío. ¡Chuchamala! ¡Ay! ¿Qué más? Su bufanda y su chocoto. ¿Su qué? Su chaleco. Su chaleco, su bufanda, su chamarra, su gorro, sus guantes. Sus botas. Sus guantes. Sus guantes. Su gorro. Su gorro. ¿Qué más? Su pantalón. Pues sí, su pantalón. Calientito. Sí. Ajá. Para que no se enferme. Así que Osauri, bueno... Más bufandas. ¿Más? Oye, pues va a parecer que una bola de bufandas nada más. Bueno, Sauri, pues ahí está, que te pongas todas esas cosas para no tener frío y que pidas las cosas cuando la vas a ocupar. Ajá. Que no lo des, no lo digas sin permiso porque es incorrecto. ¿Verdad? Se fue a escondidas a abrir la puerta, a sacarla, ¿verdad? Y yo escuché que se fue a ir a el proyecto. ¿Ah, sí? Ándale, esa puerta rechinona. Bueno, pues ahí está la travesura de Sauri. Ya, pues Sauri va a pedir las cosas cuando las necesite, les va a pedir por favor. Las travesuras de Osauri. Sé que siempre vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Somos caballos de ajedrez galopando entre los casilleros. Cerramos los ojos y solo vemos cuadrados blancos y negros. Nuestro movimiento es especial, uno hacia adelante y otro en diagonal, o en diagonal para atrás y después uno derecho. ¿Será? No. ¿Será? Bueno. ¿Quién nos llama? Ernesto. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Oye, te... Bueno. Bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien. ¿Sí? Oye, ya me había extrañado que no nos llamaras. Dije, ¿qué pasó con Ernesto? ¿No nos está escuchando? ¿Qué pasó? Pero sí, ¿verdad? ¿Nos está escuchando? Está. ¿Sí? Sí. Oye, ¿tú imaginaste algo de lo que está haciendo Sauri? Sí. ¿Sí? ¿Qué imaginaste tú? Que está cerrando la puerta compuesta. Ah, la puerta, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, que estaba todo. Ajá. Y está cerrando un montón. Ándale, sí, oye. No, pues tú sí que imaginaste muchas cosas, ¿eh? Sí. Oye, Ernesto, fíjate que les estaba diciendo que para ganar la próxima estampilla, que va a ser el cuerpo de... ¿Me escuchas? Sí. Ah, para que va a ser el cuerpo de Osauri, ya ves que en la planilla viene su cuerpo y su cabeza, bueno, va a ser el cuerpo. Vamos a hacer una caminata el próximo domingo a las 10 de la mañana. Nos vamos a ver aquí en la cabina de la radio para subir caminando al cerro. ¿Qué te parece? Sí. ¿Tú puedes? Sí. Ah, bueno, pues entonces el próximo domingo a las 10 nos vamos a ver aquí a las 10 de la mañana para ir caminando y ya que regresemos poderles dar su siguiente estampilla. ¿Te parece? Sí. Ah, muy bien. Oye, ¿quieres mandar algún saludo? ¿Quieres decirnos algo? Sí. ¿Sí? A tu hermana. A tu hermana, por supuesto, y un abrazo. A mi mamá. A tu mami, ajá. Y a mi papá. Y a tu papá, por supuesto que sí. Abuelita. Tu abuelita también. Oye, Ernesto, otra pregunta. ¿Tú recibiste algún regalo de Reyes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te regalaron? Primero me regalaron juguetes. ¡Ándale! ¡Qué buenísimo! ¿Y tú sí pudiste dormir o tampoco dormiste por estar esperándolos? Sí, dormí. ¡Ay, qué bueno que sí dormiste! Porque Dares dice que no durmió muchísimo, ¿eh? Nada. Nada, dice. Oye, Ernesto, pues qué bueno. Te mandamos un abrazo bien grande. Que disfrutes tus juguetes. Disfrutes el Día de Reyes, el día de hoy. Y entonces el próximo domingo a las 10 de la mañana te esperamos aquí para hacer la caminata. ¿Te parece? Ajá. Bueno, y queremos mandar un saludo también a tu mami. Muy grande. Un abrazo. ¿Eh? ¿Con comida? ¿Con cobija? Ah, ¿con comida? Sí, sí, un poquito de comida para subir porque luego nos da hambre. ¿Te parece bien? Bueno, entonces ahí vamos a estar para ganar la próxima estampilla, ¿sale? Te mandamos un abrazo bien grandote, Ernesto. Sí. Y que estés muy bien. Bueno. Adiós. Adiós, Ernesto. Gracias por escucharnos. Bueno, pues ahí está Ernesto. Yo pensé que no estaba, que se había quedado dormido, pero ahí está, mira, buenísimo. Y pues, sí va a ir a la caminata. Y bueno, pues qué bueno que... Ay, Daddy ya se enredó aquí con el audífono. Y bueno, pues muchas gracias, Ernesto, por escucharnos, muchas gracias a tu familia por escucharnos, por seguirnos aquí en La Boca del Dinosaurio. Y pues vamos a continuar, estamos ya despidiéndonos, ¿verdad? Ya nada más tenemos que saber, Kevin, qué pasó, Kike, qué pasó, pero bueno, ya esperemos que nos podamos comunicar en estos días. Y pues ahora sí nos, la despedida. A ver, Daris, ¿nos quiere decir algo para la despedida? A ver, ¿qué nos vas a decir, Daris? ¡Adiós, amiguitos! ¡Chau! ¡Abom! ¿No? ¡Abom! ¡Hanabiakten! ¡Hanabiakten! ¡Ándale! Bueno, pues, ahí está la despedida de Daris. ¿Algún otro saludo que quieras mandar, Daris? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a... ¡A Nina! ¡Ah, gracias! ¡A Gallo! ¡Gracias! ¡A Kike! ¡A Usauri! Uh-huh. ¡A todos! ¡Y a ti! Bueno, muy bien, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio a las 6:30, a partir de las 6:30 de la mañana. ¿Qué? ¿Hoy? Ah, y hoy la retransmisión a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias. Hoy, y dice Cayo que este es un mensaje también para el grupo de yoga. Hoy se reinicia la clase de yoga a partir de las, también a las 6:30 de la tarde, ¿no? 6:30 de la tarde. Hoy se reinician las clases de yoga allá en el centro de Xalayuc. La gente que está, pues, ¿quién allí. ¿Quién lo va a hacer? Cayo y unas señoras también. ¿Y bueno, no lo va a hacer usted? Yo no, porque tengo ensayo. Y bueno, pues ahí está, y bueno, hoy la retransmisión del programa a las 3:30 de la tarde. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en su programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Daris, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. ¡Vaya, minitos! ¡Chau! Y bueno, pues muchas gracias por contener tu ansia, por ir a ver si ya están los regalos. Muchísimas. ¡Sí, de nada! Nos escuchamos el próximo lunes.